Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre operación técnica. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Hola, hola. Damos comienzo a un nuevo programa sobre las capacitaciones en Radio Comunitaria El Aguaribay. Estos programas que son auspiciados por Puntos de Cultura y que, bueno, que tienen que ver con esta colección de programas para poder aprender a hacer radio, en realidad para ir viendo y para quien quiera escuchar y para quien quiera ir aprendiendo algunas cositas y que tienen que ver con la experiencia que tenemos y con el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, poder también contarlo y compartirlo, que de un poco eso se trata este programa, ¿no? Bien, en este programa vamos a estar hablando de los distintos programas para descargar la música y elegir la música adecuada para cada programa. Y bueno, eso es lo que vamos a estar compartiendo. Nuestras vías de comunicación son el 261-305-7484, el Facebook Radio Comunitaria El Aguaribay, nuestra página de Facebook, Instagram Comunitaria El Aguaribay. Y por si te perdés alguno de estos programas en la mañana y no los puedes escuchar, lo puedes pedir por el correo comunitariaelaguaribay@gmail. Ahí están nuestras vías de comunicación de esta radio del oeste de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Como bien decimos, una radio para ser hablada, y ya en este segunda semana en donde estamos hablando de lo que es la operación técnica, ¿no? Muchas cosas para hablar y muchos diferentes temas que son importantes mencionar también. Este programa vamos a estar hablando sobre los programas para descargar música y cómo buscar la música para cada programa. Exactamente, cómo pensar las músicas, cuáles son las decisiones que pueden haber en la operación técnica en cuanto a la musicalización. Porque no es solamente saber de micrófono, no es solamente saber de cables, no es solamente saber de cómo manejar los programas y la consola, sino además de poder tener un criterio, podemos decirlo así, para, bueno, cuál va a ser la música que elegimos y qué decisión tomamos. Muchas veces vienen los programas, ¿no? Y nos dicen, bueno, se va a poner esta música, listo. Muchas otras veces hay que buscar la música adecuada para el programa. Exactamente, y ahí está como una especie de lectura de lo que el programa quiere y al que el programa necesita. Y no siempre es lo que a mí me gusta, ¿no? No. Es siempre lo que al dueño del programa le gusta. Al dueño del programa o a quien nos pueda estar escuchando. Entonces, capaz que le estamos haciendo escuchar una cosa y le clavamos otra que no tiene nada que ver y va a decir, bueno, ¿qué onda acá, ¿no? ¿Qué ha pasado? Apaga la radio y eso. Exactamente. Entonces, bueno, si entender más o menos los géneros, bueno, ir buscándole una vuelta a una coherencia que pueda llegar a tener el programa, y esa también puede ser la decisión y el trabajo de quien esté en la operación. Así que bueno, vamos a comenzar con esto nomás. Tu puta canta mis canciones, me quiere seducir. Y yo no compro con su shit, pa' mí está solo una beat. Pa' mí todos los días son domingos, vivo pa' festejar. Si los mejores me dijeron que yo estoy más allá, y yo no sé si creo en eso, me solía impresionar. Llega la noche, crazy shit, como si salgo a cazar. Un fusil con la telescópica marcada en tierras tropicales para estar con animales cara a cara. Cada bala entra y no sale y no me salen caras. Se encajan como en esta instrumental, el jodido cala, boom, bap. Dame lo que no erro nunca, barras locas y brutas. Ignoro sus preguntas, disculpas. Vuelvo otra vez el mismo hijo de puta, pa' que el primer lugar se valore y no se disputa. Yo no pinto, me la cago y vengo al estudio a contarlo con amnesia y una historia. Conduzco escuchando barro, me cambié del after. Vaya esta parte, yo junto descartando. Tú quieres chapa, hoy Tony pierde y pisamos un cuadro. Ayer tuve algunas reuniones importantes, de las 3 a las 6, creo que hasta hubo otra antes. Oh my god, esto es el ICA, es estresante. Me invito a almorzar contento, soy un tipo impresionante. paso por la puerta, puesto y pide pati padres en el jardín de mi interés. Deben verme muy amable, que sé, yo lo sé. Sonríen hasta cuando llego tarde, o sus hijas me conocen, o lo cogimos rodaje. Mala vida y buena fama, que el trono no se discuta. Para vos y la vestira una manga de hijo de puta. Lo decimos así entre nosotros, y más allá del fútbol, mi equipo le enseña al resto que la chupe toda puta. ¿Qué querés? Que te suelten lo que no tenés. Paso con tu puta fácil, me baila por casi un jefe. ¿Qué querés? Que te enseñe y no quería aprender. Ya te di un par de veces y te va a matar otra vez. Negro, ¿qué querés? Que te suelten lo que no tenés. Paso con tu puta nazi, me baila por casi un jefe. ¿Qué querés? Que te enseñe y no quería aprender. Ya te di un par de veces y te va a matar otra vez. Y bueno, vamos comienzo a un nuevo bloque sobre estas capacitaciones en Radio Comunitaria La Guaribay. Así es, vamos a entrar a hablar ahora de la parte musical. Por un lado, cómo encontrar la música, dónde está esa música, dónde buscarla, de qué manera, cómo ordenarla también, o recomendaciones, ¿no? Cómo descargarla. Exactamente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de estos programas. Primero, para descargar algunos programas, uno de lo más común es ir hacia la plataforma YouTube, donde están gran cantidad de las canciones que se suben en la actualidad, y muchas canciones históricas también, ¿no?, que se pueden encontrar. ¿Cuáles son estos programas, Lauti, que podemos ir utilizando? El primer programa que podemos utilizar es el Atube Catcher. Atube Catcher, este programa que facilita para encontrar estas canciones, para descargarlas. Lo que se hace es copiar el link, es decir, la dirección donde está alojado ese video, y se termina pegando en el Atube Catcher. Es Atube Catcher, sería escrito así bien letra por letra, con B alta, Atube Catcher, en donde se puede bajar y se le puede decir: quiero que me lo descargues con los diferentes tipos de formatos. ¿Cuáles son estos formatos? Que ya lo vamos a estar hablando la semana que viene, pero estos formatos pueden ser en MP3, MP4 y WAV, pueden ser los diferentes también formatos de video que hay, bueno, un montón de tipos que son. Los formatos, esto ya lo vamos a estar explicando mejor la semana que viene cuando hagamos el programa de edición, pero los formatos es esto que está después del punto, ¿no? Tiene el nombre del archivo, punto, MP3. MP4, y así con todo los formatos disponibles. Exactamente, esto quiere decir que en algunos programas pueden leerlo a estos archivos, y de eso se trata el puntito ese y el tipo de formato que tiene. Un formato MP3 pueden abrirlos algunos programas de edición de audios. No lo podría abrir el programa, por ejemplo, del Word, por ejemplo, ¿no? Hay otros programas también para descargar. Hay uno que es de software libre, que se puede descargar, que se llama ClipGrab, que también es muy, muy sencillo, muy rápido, y se puede descargar rápidamente también, es copiando el link y pegándolo ahí. ClipGrab es otro. Hay otros que se pueden descargar de forma online. ¿Cómo son estos, Lauti? El otro que hay es el Yoast, básicamente lo mismo, pero en la dirección se le borra el V. Claro, en YouTube se le borra el V. Entonces queda Yoast.com y todo lo que le sigue. Toda la dirección del video. Bien, ahí te va a mandar a otra página que es muy parecida, tiene como el videito y tiene como un botón que dice grabar MP3. Y ahí se puede elegir el formato también del archivo como los otros programas. Exactamente, como video que se descargue, como el video que es original o el video transformado en audio, que es lo que terminamos necesitando, ¿no? El video no nos interesa, sino el audio es lo que nos interesa. Otro programa es YouTube DL, que también es uno de software libre, que si ustedes no tienen Windows, pueden descargarse el YouTube DL. ¿Qué se hace desde la terminal? La terminal es un lugar como de comandos dentro de Ubuntu de los sistemas operativos de software libre que no son Windows, que uno se mete ahí y puede descargarlo directamente con el YouTube DL, que te descarga directamente los tipos de formato y te muestra la cantidad de formatos que tiene el video que vamos a querer descargar. Así que estos son algunos de los programas que aconsejamos para poder descargar canciones, ¿no? Y para poder tener. Hay un montón de otros lugares, un montón de otras plataformas de internet y que se puede descargar. Está, además de Spotify, digo, porque Spotify es el que todo el mundo conoce, pero está Bandcamp, que es una muy buena plataforma donde los artistas suben sus discos directamente, ¿no? y pueden descargarse directamente estos discos, además de que dan la posibilidad de que quien lo consiga pueda conseguirlo gratis o pueda pagarlo. Y esto es muy importante porque por lo general las plataformas como Spotify o plataformas de otro tipo lo que hacen son tratos muy poco convenientes, ¿no? para el músico. En cambio Bandcamp le da un gran cantidad de porcentaje de esa plata que uno está aportando, una gran cantidad de esa plata va directamente para el artista, así que eso es algo que está muy bueno y que está bueno fomentar otro tipo de plataformas, ¿no? We'll be right back. vamos a entrar a hablar ahora de lo que es la musicalización y la música, ¿no? Muchas veces las decisiones que se toman como operadores al momento de elegir la música para los distintos programas. Ya habíamos dicho que, bueno, hay muchos estilos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? No hace falta que lo digamos, pero hay distintos estilos de música, muy variados, tan variados como el mundo mismo, pero hay que ir sabiendo elegir. Tenemos programas acá, por ejemplo, en la radio, de diferentes estilos. Como en el programa pasado ayer, que hablamos de Rosa y de Gustavo, que tienen dos programas muy distintos musicalmente. Exactamente, uno es más romántico quizás, con muchos artistas románticos latinoamericanos, ¿no? Con diferentes, Marco Antonio Solís tiene Miriam Hernández, a veces pone también algunos otros, Leo Dan, por ejemplo, pone mucho La Rosa. Camilo Sesto, todos esos artistas, ¿no? Mientras tanto, el programa de Gustavo es el programa Poniendo la Pava, es más de cuarteto, ¿no? Tiene más Banda 21, tiene más otras, Rodrigo, bueno, Ráfaga, bueno, un montón de esas bandas, además de las bandas mendocinas que también conocemos. Después hay un montón de otros estilos, tenemos los programas nuestros de folclore, que el mismo folclore tiene diferentes estilos, ¿no? Dentro del mismo folclore, un folclore quizá más comercial o más conocido, o un folclore que se llama Folclore Cuyano, que es el programa que también que tenemos en de Cuyos Utroveros, que tenemos en nuestro programa de radio, en nuestra radio, perdón. Así que bueno, son muchos los estilos y muchas las decisiones. Muchas veces te toca como operador poner música que quizás no te guste tanto, ¿no? Y eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Claro, sí. Aprender de otros ritmos que uno capaz que no conoce, o capaz que no tiene tanta afinidad, o que capaz que no entiende, pero hay que abrir la cabeza para poder aprender y conocer todos esos otros ritmos que es un montón de gente que quizás sean de otra generación, pero o quizás no nos guste, son de la misma generación, no nos guste del todo, o sea, de algunos años antes, o lo que sea, pero está bueno saber eso, ¿no? Está bueno aprender siempre algo nuevo. Exactamente, y poder abrir la cabeza en ese sentido. Fiction more risky, 40 en otra. Seu jamani, she delivery de coca. Yo pa, que dirá que está esta nota. Overdose of energy, el cerebro casi explota. No duermo de hace día, pero no me importa, porque estoy de cumpleaños, vine por la torta. Pero don't stop, la vida es una bitch, no hay otra. Por eso me la vivo como un jodido rockstar, luciendo mis tatuajes en el juego como Ale, el más polémico del rap, pero también el que más vale. Mi nombre está en la boca de la multinacional y de todos los que me odian, porque esto no les sale. 180 recitales, trato boliches y bares. Modo diablo más que suave, mami, el que sabe, sabe. Yo solo escribo verdades, si quieres noticias llamen. Mi historia conta en papel basada en hechos reales. Tenía la billetera sin un peso y mucho hambre, y un preso amigo que pedía que no lo defraude. Así salí a poner el pecho, que más va a importarme. Tengo un yeri pa' que me brinde y otro pa' que guarde. Tu rap un fraude, una mentira de caballo Dualde. El nuestro real como mamá lavando ropa. Yo fui un bandido desde nene y un prócer del sample. Por eso es que ahora uso calibre cada vez más grande. Puta que mierda a mí me falta pa' ganarlo todo. Si estoy sonando punto caramelo siempre a tono. Se cree rapero y su papá paga su ropa polo. Nunca tuvo valores pa' poder ganarlo solo. Slow motion cuando llego ya casi sin vista. Mi flow gordo de la calle me hace ser artista. Tanta droga mezclada, esto es una ensalada mixta. Estoy secando mi cristal en papel de revista. Tenemos una nuevamente a Ana Clara García, que nos va a hablar un poco de cuál es su decisión y cómo ella trabaja el tema de la música cuando puede, a veces, porque a veces, como decimos, hay veces que quien está en el programa te dice, bueno, son todas estas las canciones que van a sonar y listo, uno no decide, pero en otros momentos te da cierta libertad para elegir y hay que tener como ese criterio. Escuchamos a Ana Clara que nos va a decir, bueno, cómo trabaja ella. Y de hace unos años a esta parte intento poner música donde las voces sean mujeres. Los instrumentos también, pero la realidad es que, a no ser que sea una banda conocida, vos escuchás una banda, y la verdad que no podés adivinar si quien toca la guitarra es nena, nene o nini. Podemos, o sea, es muy probable que sea chabón por los privilegios y por todo eso que ya sabemos, pero con ciencia cierta no lo sabemos, y sí lo identificable claramente son las voces femeninas o de personas trans, que también estoy como cada vez investigando un poco más y poniendo un poco más de música, con el criterio de darle voz a lo que no se le ha dado voz históricamente. Igualmente intento no cebarme y no de repente poner una hora de música de todas pibas, o no sé, termino el arranque y le dejo al Marce unos 4 temas, que no sean los 4 de chabonas. Si bien es necesario, pero bueno, para no caer en ese sentido, también intento ser muy objetiva, no ser lo que criticamos como medio. Y bueno, lo que ponemos al aire, tenemos la responsabilidad de la operación. Nosotros elegimos los temas, si bien a veces la producción dice, ahora ponete tal tema, pero después, en los momentos donde no hay producción, nosotros decimos qué tema sale y qué no. A no ser que pongamos el logaritmo del Sara, los que elegimos, ¿a quién le damos aire? Somos nosotros. Entonces, desde ahí intento no cebarme. A veces hago este juego de 2 pibas, un chabón, o 2 pibas de disidencias y un chabón. A veces uno y uno. Eso. Y bueno, intento así como pasar más música nueva y más del under o más independiente. Y sí, cada vez más, que ahora, bueno, las redes y YouTube ha democratizado un montón la herramienta para que se den a conocer artistas de todo el mundo y sobre todo con mensajes más subversivos. Si bien ya sé que, bueno, es todo político, pero me parece importante que en las comunitarias la música para llenar estantes o música para llenar bolsillos sí tiene lugar, pero me parece que en un determinado momento, quizás para publicidades, quizás para cortinas, para momentos, pero después la música o los playlists o la música que se pone en los programas, está, a mí me interesa y está bueno que tengan un mensaje. Pero bueno, tampoco es que toda la música que pongo así es así, no pongo, no sé, alguna de La Escandalosa, que tiene menos mensaje político, y sin embargo lo ponemos, no sé, pero intento ahí como darle también una parte de importancia al mensaje de las canciones. Y bueno, no, todavía no puedo tomar una decisión adentro de todas mis yo para decir que hay que dejar de pasar definitivamente toda la música de las bandas que tienen denunciados o escrachados. No termino esa discusión adentro mío. Pero desde lo concreto, yo no pongo a los chabones músicos escrachados y denunciados. Es una realidad. Desde la acción no lo hago, pero no tengo esa discusión saldada como movimiento feminista. Los feminismos no tienen esa discusión saldada, así que bueno, porque claramente es muy profunda, porque Yolandi Visser es alta homófoba, homofóbica, y es chabona, y es reprobable lo que dice, y entonces es complicado eso, pero sí, la realidad es que, bueno, ahí ya la pongo, aunque sé esto y también me lo discuto a mí misma. Y bueno, quizás no, seguramente, seguro, no pongo Onda Vaga, no pongo Los Espíritus, no pongo Ataque, no pongo El Otro Yo, ya no pongo más La Bersuit, pero no la escucho yo ni en mi casa, a esa gente también, o sea, se me han salido por completo de mi cabeza para escuchar. Ahí escuchamos entonces a Ana Clara García, ella es operadora de Radio Comunitaria La Mosquitera, y bueno, estaba diciendo, bueno, estas decisiones, y esto tiene que ver también con, bueno, poner más mujeres en el aire, que suenen más mujeres, y eso es una decisión también, ¿no? Muchas veces nos llenan de canciones de varones, y es como que está muy desequilibrada la cosa, ¿no? Como que siempre lo mismo. Y hay que cambiar un poco, ¿no? Cambiar. Así que bueno, y de eso se trata también nuestras radios comunitarias, darle otra vuelta de tuerca a la selección musical y a la selección artística. Así que bueno, esto es un poco un puntapié inicial de cómo se trabaja el tema de la música en nuestras radios. Y bueno, así nos vamos a un nuevo corte musical. Prepara, mi amigo, está privado. Siempre fue bandido y el destino lo encerrado. Wow, free para mi amigo, está privado. Siempre fue bandido y el destino lo encerrado. Wow, yo sigo suelto, mami, siempre atento. Porque los ortivas nunca cerraron el cuento. Wow, de monte yo no miento. Estoy internacional, que me joda la CIA. Dopado pa'l recuerdo. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Ya lo sabía, esto fue la policía, ma. Esto me está, wow. Que me van a hablar, que me quieren contar, no lo sé. Deberías hacer plata pa' mamá, pa' gastar, pa' fumar, para estar donde yo suelo estar. Con los pibes en el hotel vacilar, ya sabrá que no falta nada. Free para mi amigo, está privado. Siempre fue bandido y el destino lo encerrado. Wow. Para mi amigo está privado. Siempre fue bandido y el destino lo encerrado. Wow. Ahora viviendo como yo quiero en la lata. Para el jazuleo, los oídos sordos para su tarareo. Teñido el cristal, yo ya ni lo veo. Perras, como los mafiosos, tierras. En mis transacciones, cerras. Quedaron trancados en guerras. Decime que no, wow. Venimos de Monte de Sol y Mar. Ya sabrá cómo va, de abajo mamá. No se enteraron de nada, ¿ja? Vacilando de primera. Anillo y Nike, gorro, anillo y Nike. Mami ya sabe cuál hay, mami ya sabe cuál hay. Hasta entro en la prisión, ok. Tenemos el cargador, ok. Como dijo mi cuate, el chicho, ya sabe, sí señor, ok. Hasta entro en la prisión, ok. Tenemos el cargador, ok. Como dijo mi compañero, el chicho, ok. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Esto es una banda de dos. Y así damos por terminado una nueva edición de las capacitaciones sobre operación técnica en radio comunitaria en el Aguaribay. Nos vemos la próxima.